Y yo pensé que profesar es encontrar respuestas para vivir. Y las encuentran las personas, en este caso los artistas, en ese espacio que se abre del alma. Pero el alma a uno también se le abre cuando está tejiendo en el telar, o cuando está en el jardín, o cuando está tomando mate, solito, tranquilo. Se le abre generalmente en el silencio, en ese aparente silencio que te permite escuchar otras cosas con el corazón. Y a mí el arte actoral me permitió creer, asegurarme que eso que escuchaba era real. Es real, es de una realidad más ancha. Pero es real, porque cuando uno juega, que es un niño, y juega, es real esa tacita y el jueguito de té que no existe en realidad, en esta realidad. Pero en ese otro espacio sí existe. Y en ese otro espacio aquellos que en apariencia no están, siguen estando. Y si no, hay que leer física cuántica. Seguro, seguro que sí. Y hablábamos de la Escuela Popular de Teatro, cómo fue y cómo nació esa experiencia también, ¿no? Que después fue disparando un montón de cuestiones. Surgió porque hablando con Lorena Pereira, una compañera actriz que estaba terminando su carrera, lo estoy golpeando a este micrófono, por hacer ademanes. con Lorena empezamos a pensar en hacer talleres, ¿no? En hacer formación. Esto yo también lo venía pensando con Liliana Bodoc. Desde tiempo atrás, después la Lili se dedicó exclusivamente a escribir y a hacer su carrera en la facultad. Pero cuando estuvimos juntas compartiendo como actrices, pensábamos en tener un lugar, un espacio donde transmitir la formación de una actriz, de un actor que tuviera ciertas características, ¿no? En realidad lo que queríamos era cambiar el mundo y empezábamos con lo que teníamos. Bueno, cuando me encuentro con Lorena en un elenco popular que se formó en la universidad, que a mí me invitaron a construir, y que fue una experiencia muy linda, muy hermosa. En ese contacto con Lorena Pereira empezamos a elaborar toda una propuesta educativa. Y Pablo Seidel nos dice, bueno, esto tiene que ser presentado en la Dirección General de Escuelas. Y a mí eso me parecía muy terrorífico, ¿no? No, la Dirección General de Escuelas y todo lo institucional así tan a rajatabla. Bueno, no es lo que más me calza, ¿no? Me gusta mucho más la creación colectiva. Pero el Pablo decía, bueno, pero tienen que tener títulos, de acá tienen que salir titulados, porque si no eso no alcanza en esta sociedad. Y así fue que fuimos presentando este programa en la Dirección de Enseñanza Privada y recorriendo todas las cosas que teníamos y convenciendo de que además de que hubiese una carrera actoral, de formación actoral en la universidad, era necesario, porque nuestra escuela ofrecía una carrera distinta. Era preparar jóvenes con voz propia en un trabajo colectivo, que fuesen conscientes de sus raíces, de las raíces de estos pueblos que estuvieron en este continente y que siguen estando, y que concibieron el arte como parte de la sociedad, ¿no? Como una partecita de la sociedad, no como un profesional que triunfa en televisión. Deja 2 meses de aparecer en televisión y ya no es más actor para la sociedad. El artista en aquellos tiempos en este continente y en otros ha sido el que denunciaba, el que divertía, el que sanaba, el que era una partecita de la sociedad. pero una partecita fundamental. Entonces, así fuimos convocando a Miguel Maiguay, Analía Lancay, con toda su experiencia como indígenas y su historia y su vida, y fuimos convocando a otros profesores y a otros maestros, fundamentalmente al que era maestro, ¿no? Para mí esa es la palabra, el maestro, la maestra. Profesor es otra cosa, es como un título que te da una universidad, pero el maestro es el que... La maestra es son los que acompañan el crecimiento, las dudas, los miedos, porque han sentido todo eso, ¿no? Han sentido el miedo, la duda, la violencia cuando tenés que salir o rendir un examen. ¿Y cómo haces para estar en un estado de juego, en un estado de creatividad, si resulta que te están mirando para corregirte si hablas y pronuncias bien o mal? Claro.